Habiendo considerado los accidentes de cualidad, cantidad y relación, nos toca ahora abordar el tema de la acción. Vamos a empezar por señalar lo que es más claro y más elemental como núcleo referido a la doctrina sobre este predicamento del orden accidental. Aristóteles, como de costumbre, empieza por la ejemplificación, ¿no? Acción como calentar o cortar. Así la acción parece llevarnos a la esfera de las actividades que se dan en una sustancia. Esta idea vaga se correlaciona a su vez con el hecho de que la acción la vincula a Aristóteles tanto en cuanto a predicamento, como sobre todo desde el punto de vista físico y metafísico, desde el punto de vista de la realidad, con la causalidad eficiente y con la causalidad del movimiento, para decir estrictamente en Aristóteles, y con el movimiento mismo. La acción está vinculada a la existencia de algo por lo cual decimos de una sustancia que es agente en acto, es decir, que de ella depende cierto efecto real actual. Un efecto real actual. Y ese efecto real actual, a su vez, conlleva cierta mutación en algo. Antes de proseguir, conviene que nos detengamos a pensar un poco los ejemplos. Porque suele decirse como una especie de adagio pedagógico que los ejemplos aclaran las cosas. Es cierto. Pero con la condición de que se los piense. Porque el ejemplo no pensado, si bien puede empezar aclarando, puede terminar oscureciendo. El ejemplo tiene que ser reflexionado, meditado. Porque si no, no nos sirve como término de referencia real para pensar eso que estamos tratando de entender. Yo puse dos ejemplos de acción que eran calentar y cortar. Tomemos el primero. ¿En qué consistiría la acción de calentar? Nosotros decimos, por ejemplo, que el fuego de la cocina calienta la pava y el agua que está en la pava. Es evidente que para pensar la acción estamos pensando, en primer lugar, dos términos, que es lo que los escolásticos significan siempre como el terminus ad quo y el ad quem de la acción, a saber, el agente y el término propiamente dicho. Es decir, aquello en que la acción se termina, su efecto. En la acción de calentar, diríamos que el fuego es el agente. Y la pava y el agua, el término. En realidad, el término más precisamente sería el estar caliente la pava y el agua. El término de la acción de calentar estaría en esa cualidad que adquieren la pava, el agua, de estar calientes, de ser calientes, por acción del fuego. Ahora, ¿en qué consiste la acción de calentar? Uno de los problemas que hay, que hace al uso mismo del término, es que cuando nosotros decimos acción, solemos pensar en una actividad y una actividad implica la actualización de una potencia en los entes naturales finitos. Si nosotros hablamos de este caso, ¿cuál es la potencia que se actualiza? Y acá es donde viene la dificultad del término acción. Porque solemos involucrar como connotado por el término acción lo que podríamos llamar una actividad de tipo inmanente y más aún de tipo humano, por ser esta la que tenemos más al alcance de nuestra experiencia. Y cuando decimos acción, solemos pensar en que se hace algo en el sentido de que se pasa a una actividad que antes no se tenía. Y esto es algo que tenemos que despejar desde el principio cuando hablamos de la acción en general. Porque, claro, si uno quiere entender en qué consiste la acción de calentar del fuego, parece claro que el fuego, al calentar, no hace más que comunicarle a aquello que calienta algo que es una cualidad suya. Tiene lo que se llama una potencia activa, ¿no? Porque ese calentar, esa actualización de potencia solo en la medida en que por la proximidad con la pava y el fuego, el calor del fuego ejerce un efecto en ellos. En cambio, no podríamos decir que el fuego propiamente ejerce la acción de calentar. Yo pondría una comparación para, como ejemplo, para que se entienda lo que estoy tratando de explicar. Si nosotros hablamos de desplazar esta mesa que tenemos delante, ¿no?, empujándola, diríamos que la acción que nosotros emprendemos, ¿no?, es la que genera el efecto. Pero ahí ligamos acción a una actividad conducente al efecto, que es ya un cambio antes en nosotros que en el efecto. Porque de hecho nosotros, para mover la mesa, tenemos que movernos nosotros mismos. De modo que ahí hay en rigor dos acciones. Una cierta acción inmanente por la cual nos movemos a nosotros mismos y una acción transitiva por la cual nuestro movimiento mueve a la mesa. No es esto lo que pasa con el calentar el fuego, el agua de la pava. El fuego tiene simplemente la cualidad de ser calorífero, productor de calor, digamos. Y esa potencia activa la ejerce en acto sobre cualquier cuerpo capaz de absorber calor que esté a cierta distancia que le permita recibir el calor, que es cualidad del fuego. En este sentido, lo primero que tenemos que hacer es despojar nuestro concepto de acción de ciertos fantasmas de la imaginación por los cuales tendemos a pensar en cierto tipo de acción antes que en otros. Esto lo vamos a tratar de esclarecer dividiendo la acción. Pero antes de pasar a eso, tomemos el otro ejemplo, cortar. Y si uno da como ejemplo de acción cortar, ¿a qué se puede referir? ¿Qué cosa corta? ¿Quién corta? El ventarrón corta las flores del jardín, por ejemplo, y las ramas del arbolito, y aún al arbolito mismo, también puede ser, lo corta. Corta el pico o el espolón de un gallo al otro gallo, lo corta. Cortan de la misma manera. Son dos acciones de cortar que se dan en la naturaleza. Pero son acciones en el mismo sentido exactamente. En el caso del viento que corta, se da algo que es básicamente lo mismo que en el fuego que calienta. Mientras que en el otro caso, hay algo más bien semejante a nuestro mover la mesa, empujándola. ¿Y por qué? Porque en el otro caso se trata de una acción vital en la cual el gallo, para cortar, primero se mueve a sí mismo, cosa que no se puede decir del viento. El viento no se mueve, es movido. Y en este caso ejerce el efecto de cortar en virtud de una cualidad suya. Que es precisamente ser aire, aire atmosférico en movimiento. Habría que ver si acá se trata de una cualidad propiamente, o de cierto modo de una cualidad. Pero el aire, al desplazarse a cierta velocidad, es capaz de ejercer cierta acción sobre otras cosas. En virtud de su cualidades, insisto. De cualidades que pueden asociarte también a ciertas cantidades. Esto lo digo así en términos predicamentales para que se vaya advirtiendo cómo el tema de la acción de alguna manera nos lleva a pensar en términos de otros accidentes anteriores. La relación ya está implícita desde el comienzo, porque habíamos hablado de un término a quo, de un término a quem, y obviamente la acción parece decir relación a ambos. Porque no puedo pensar la acción sin relación a la gente, y no puedo pensar la acción sin relación a su término. No habría acción. Hasta tal punto eso es así, que hay dentro de la acción escolástica autores que tienden a identificar la acción con cierta relación. Lo cual reduciría el predicamento de la acción al de relación. Eso es, a mí por lo menos me parece una opinión insostenible, pero la menciono simplemente para que se advierta que el predicamento o el accidente de la acción hace referencia a otros accidentes que son anteriores de alguna manera, o que son más fundamentales en el orden ontológico. El pensar los ejemplos nos lleva a la necesidad de procurar una cierta división de la acción. Pero esa división, si bien la vamos a poner de entrada, depende de la definición a la que tenemos que llegar, o a la noción clara acerca de qué es la acción. Cuando se presenta la división de la acción ontológicamente, suele distinguirse, primero que nada, la acción sustancial de la acción accidental. Y eso según el término. El término de la acción puede ser una sustancia o un accidente. Así, en la generación natural, en una especie viviente cualquiera, se trata de una acción sustancial. Mientras que en el ejemplo del fuego que calienta el agua de la pava, se trata de una acción accidental. Cuando se habla de acción sustancial, a su vez, los metafísicos suelen distinguir entre la acción sustancial que es creación y la acción sustancial que es generación. La primera solamente puede darse respecto de Dios, la segunda en las causas segundas. En cualquier clase de generación de una sustancia. La acción accidental, a su vez, suele dividirse, y acá viene uno de los problemas más amplios y complejos de la acción como accidente, o del accidente de la acción, en acción inmanente y transitiva o transeúnte. Digo que aquí viene un problema importante porque es uno de los problemas más arduamente discutidos en toda la tradición de la filosofía, empezando por los comentaristas de Aristóteles y luego en toda la escolástica, acerca de la acción. Si la acción predicamental se divide o no en acción inmanente y acción transitiva. Esto va ligado a otro problema, que es el de si la acción implica o no necesariamente término. Es decir, puede haber acción sin término. Lo cual parecería reducir la acción al acto. Adviértase que el término de la acción no es otra cosa que el efecto respecto del cual la acción es aquello por medio de lo cual el agente lo causa. Porque la acción es el efecto mismo. Es el agente mismo. Y pareciera que no, porque si no, no tendría entidad propia. La acción más bien parece ser aquello por lo cual el agente causa el efecto. O aquello por lo cual el efecto se dice depender del agente que lo causa. Por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Si tomamos el caso del fuego, uno puede pensar el fuego por un lado, el agua y la pava por el otro. Mientras el fuego no caliente la pava y el agua, no hay obviamente acción. Por más que el fuego tiene una potencia activa de calentar. Pero mientras no caliente en acto, no hay acción de calentar. De modo que sin el término no se puede ni pensar la acción. Porque entonces la acción se identificaría con una cualidad que está en el agente. Pero esa cualidad es uso, no es acción. La acción implica necesariamente un término. Claro. Porque la acción es de alguna manera la emanación de un término a partir de un agente. Pero tampoco es meramente el término mismo. ¿Por qué? Si Dios milagrosamente pusiese el calentamiento del agua de la pava sin acción del fuego, no habría acción del fuego sobre el agua, aunque hubiese ese término. Ese término sería ya el término de otra acción, pero no del fuego que calienta. De modo que ese término, que es el estar caliente el agua, dice acción en el fuego solamente en cuanto ese término depende para existir de la gente. Sin esa dependencia del término respecto de la gente, o sea, de la cuota, no habría acción tampoco. Yo digo que el fuego calienta solamente en cuanto que el ser caliente del agua y de la pava es un efecto real y actualmente dependiente del fuego. Volvamos al asunto que habíamos planteado sobre la división de la acción. Yo dije que suele dividirse la acción en acción inmanente y acción transitiva. Muy bien. Eso se apoya incluso en textos del propio Aristóteles, ¿no? Aunque las opiniones divergentes de eso también suelen hacer lugar y comentar textos del mismo Aristóteles, ¿no? Hay quienes sostienen que solo es acción la acción transitiva, mientras que la acción inmanente no debe llamarse propiamente acción. ¿Y eso por qué? Porque consideran constitutivo de la acción como accidente el generar un efecto extrínseco a la gente. Si uno definiese a la acción por un término necesariamente extrínseco, es evidente que solamente se dice acción en sentido propio, la acción transitiva. Porque precisamente lo que se da en la acción transitiva es eso, la generación de un efecto extrínseco al agente de la acción. El caso del fuego que calienta el agua o el viento que corta la flor. En cambio, y es la opinión que podríamos llamar mayoritaria, hay quien sostiene que también la acción inmanente entra en el accidente de acción, con la diferencia de que ahí el término no es extrínseco, sino intrínseco. Ahí entrarían en el predicamento de la acción también todas las acciones vitales, que suelen interpretarse primariamente como acciones intrínsecas. Aunque son intrínsecas de distinto modo. Y por lo tanto, si se admite las acciones inmanentes, hay que distinguir las acciones inmanentes vegetativas, sensitivas y espirituales. Porque se dan de modo distinto, esencialmente distinto. Con eso teníamos una división de la acción transitiva e inmanente. De entre los que admiten la acción inmanente, hay que distinguir a su vez los que entienden que la acción inmanente se distingue de la transitiva no por tener un término intrínseco a la gente, sino por no tener término. Que es otra opinión distinta. O sea, hay quienes sostienen que la acción inmanente es la acción que no tiene término. No tiene propiamente término. O si lo tiene, lo tiene en algunos casos, pero no constitutivamente. Menciono esta opinión porque introduce una dificultad particular con respecto a la definición misma de la acción. Porque si la acción no tiene término, no se ve cómo se pudiese distinguir la acción del acto mismo que resulta de la acción. O del agente mismo. Por eso ya hemos dicho en general que la acción presupone claramente dos términos, ¿no? Un término a partir del cual y un término al cual, pero sin identificarse formalmente con ninguno de los dos. Dicho esto, ahora nos queda todavía el problema central, porque para poder entender bien en qué sentido todos estos tipos distintos de acción sean acción, lo que tenemos que plantearnos es cuál es el concepto mismo de la acción, es decir, cómo definir la acción. La acción es un accidente, decimos. Bien, como accidente que es algo que se da en una sustancia, es algo de la sustancia que no se identifica con el sujeto sustancial mismo. Y si la acción es un accidente distinto de todo lo demás, tampoco puede identificarse con la cualidad engendrada por la acción, o por una nueva cantidad engendrada por la acción, o por una relación que surge de la acción. Así, por ejemplo, la acción de calentar no puede identificarse con la relación generada por ella entre el agente y el paciente, porque esa relación es fruto de la acción, no es la acción misma. Entre el viento que corta la rama y la rama cortada hay una relación que podemos llamar en general acción, relación agente-paciente, pero esa relación no es la acción. Más bien es una consecuencia de la acción. Porque existe la acción de cortar el viento la rama, es que, consecuentemente, entre la rama cortada y el viento hay la relación paciente-agente. O entre el viento y la rama cortada, agente-paciente. Cuando se habla de las acciones inmanentes, el término de la acción es ciertamente alguna cualidad de una potencia vital. A ver, vamos a tratar de explicar esto brevemente. Si uno habla del supremo analogado, aquí, que serían las acciones de entender y de amar, pongamos la de entender. El supremo analogado en el orden de las acciones de los entes finitos, que están al alcance de nuestro conocimiento natural, de modo directo. En la acción de entender, tenemos la actuación de una potencia, que es la potencia intelectiva. Sin la actuación de la potencia no podría haber acción. Pareciera que siempre que hay acción hay cierto acto, ¿no? La acción es el acto mismo. La potencia intelectiva está en acto de potencia y en relación con su objeto se actualiza. ¿El término de la acción cuál es? ¿Y quién es el sujeto de la acción? Obviamente que el sujeto primario de la acción es la sustancia en la que se da la acción, pareciera, pero esa sustancia tiene una potencia. Esta potencia se actúa, si es potencia de conocimiento, en relación con su objeto. ¿Cuál es el efecto de la acción? Y es cierto acto de entender, obviamente. ¿Y qué es ese acto de entender en el sujeto sustancial? Ese acto pone cierta forma en el sujeto, que no puede ser sino una forma accidental, obviamente. Y una forma accidental del orden de la cualidad, precisamente porque la potencia misma es una cualidad, y al actuar se genera una cualidad en acto, porque por la que el inteligente en potencia se hace inteligente en acto. Cualidad que puede ser transeúnte o permanente. Es decir, puede ser un mero acto de entender pasajero o un hábito de entender. Ya hemos dicho que algunos a ese acto pasajero lo llaman disposición, para distinguirlo del acto permanente que se llama hábito. En última instancia está generándose cierta cualidad en el sujeto sustancial. Esa cualidad es la acción. Más bien diríamos que esa cualidad es el fruto de la acción. Lo mismo que en el caso de del calentar el fuego, el agua. Este ejemplo nos sirve para distinguir con claridad el término de la acción inmanente del objeto de la potencia, que no son lo mismo. Entiéndase que el objeto de la potencia, en el caso de una potencia de conocimiento, será el ser inteligido, no esa nueva cualidad resultante en el sujeto mismo, que es el término de la acción. Y lo mismo dígase de un acto de la voluntad, en el cual el objeto es el bien amado y no el acto de amor o el acto amativo resultante de la actualización de la potencia volitiva. Y lo mismo puede decirse de las potencias sensitivas. Y análogamente lo mismo también de las potencias vegetativas. La acción inmanente, he dicho hace un rato, no será igualmente, según el tipo de acto vital del que se trate, sino que hay cierta diferencia entre actos y actos, entre potencias y potencias. Porque adviértase que, por ejemplo, los actos inmanentes o actividades, acciones inmanentes de la potencia vegetativa, como la nutrición o el crecimiento, son inmanentes en un sentido menos perfecto. Primero que nada, porque el efecto no se da en la misma potencia. O sea, el efecto de la nutritiva no se da en la potencia de nutrir, ¿no? Hay una menor inmanencia, digamos así, ¿no? Quien se nutre es el organismo entero, ¿no? No la potencia nutritiva del organismo. Y la segunda diferencia está en que, en razón de la materialidad de la acción, suele implicar cierta acción transitiva de parte sobre parte, de una parte del cuerpo viviente sobre otra. Eso es claro en la nutrición y todavía más obvio en el crecimiento. Ya es distinto en las potencias sensitivas, porque si hablamos de la potencia de ver, pongamos por caso, ¿no? Ahí ya sí tenemos que la visión se da de algún modo en la potencia visiva. Pero también con una cierta dependencia de la materialidad, incluso por la organicidad del acto, de manera que también implica cierta acción de parte sobre parte, que es transitiva, aunque vitalmente transitiva, sí. Es en virtud de esta diferencia que estoy tratando de señalar, que suele decirse que la acción inmanente por excelencia o por antonomasia es la acción inmanente del orden espiritual, ¿no? De lo que ya hemos dicho, queda suficientemente claro, me parece, que para hablar de acción tenemos que hablar de cierto acto, que en los entes finitos implica siempre cierta actualización de una potencia. Ya sea que la actualización sea operación, o sea, implique una acción inmanente, ya sea que la actualización venga de una relación física entre dos entes corpóreos por la cual uno pasa a ejercer acción sobre el otro. Ahí juegan un papel importante las relaciones de distancia o indistancia entre esos cuerpos, la relación entre la posición de los cuerpos, etc., según la cual la cualidad o potencia activa que tiene uno pueda resultar en una acción sobre el otro. Implica también cierto cambio en el término de la acción. El vínculo de la acción con el movimiento, con el cambio en general, va siempre ligado a esto. El cambio se da primariamente, el cambio que va asociado a la acción es primariamente un cambio de quién. Y esto puede resultar un poco paradójico de entrada. No es primariamente un cambio de la gente, sino un cambio del paciente, o sea, del término, o del receptor del término de la acción. Hay acción de calentar, ¿por qué? Porque algo es calentado. Hay acción de cortar porque algo es cortado. O dicho de manera, porque algo pasó de caliente en potencia a caliente en acto. Porque algo pasó de cortado en potencia a cortado en acto. Y si pasamos a la acción inmanente, podríamos decir, porque algo pasó de inteligente en potencia a inteligente en acto. Lo cual no es lo mismo que pasar de inteligente a inteligido. Recordemos que he distinguido el término del objeto. Y normalmente entendemos lo inteligido por el objeto. Pero en el vocabulario escolástico llamamos entendimiento entendido al entendimiento en cuanto está en acto de entenderlo, ¿no? Eso es lo que propiamente se llama intellectus. Es decir, una inteligencia actuada como inteligencia, ¿no? Habría que decirla más bien inteligencia entendiente. Sí, claro, es inteligencia entendiente, pero porque es inteligencia entendida. Dicho de otra manera, la inteligencia como agente hace que la inteligencia como paciente pase a acto de entender, y por lo tanto es inteligencia entendida. La inteligencia entendida no porque se hace el objeto del acto de entender, sino porque es el término efectuado por la acción de entender. En cuanto que el agente del acto de entender, de modo próximo, directo, inmediato, es la propia potencia intelectiva, que es la que hace entender. Y en cuanto hace entender, es una inteligencia en que se da acción. Ahora bien, una cuestión ampliamente discutida en la tradición escolástica es la de cuál es el sujeto de inesión de la acción. Y a uno en primera instancia puede parecerle que discutir eso es discutir algo obvio. ¿Cuál va a ser el sujeto de inesión de la acción? Si la acción es un accidente, el accidente inhiere en la sustancia, la acción ha de inherir en una sustancia, ¿no? ¿Y en qué sustancia inhiere la acción? Y en el sujeto de la acción. Pareciera que es obvio. ¿En quién inhiere la acción de calentar? Diríamos que en el fuego. ¿Y en quién inhiere la acción de cortar? En el viento. ¿Y la acción de entender? Y en el hombre que entiende. Esto que pareciera una cosa obvia es lo que se ha discutido, e insisto, se lo ha discutido ampliamente. Una primera sentencia sostiene que la acción, en cuanto a acción, hay que referirla necesariamente a la gente como al sujeto en quien hiere. Es la sentencia de Cayetano, por ejemplo. La sostiene también Dulce Scotto y los escotistas como Antonio Andrés, pero la sostiene en un sentido que es claramente distinto. Es una coincidencia meramente material. Porque para los escotistas, siguiendo la tesis de Scotto, la acción es la relación de la gente al efecto o al paciente. O sea, reducen la acción a relación. Ya he mencionado esta opinión y he dicho que me parece insostenible. Entendiendo la acción como algo que no se puede reducir a una relación, la tesis de Cayetano es que el sujeto en que inhiere la acción es la sustancia agente, ¿no? Cayetano se apoya en un texto de Santo Tomás, en segunda parte de la Suma contra Gentiles, que dice: la acción, que no es la sustancia de la gente, está en él como el accidente en el sujeto, debiendo, por lo mismo, contársela entre los 9 predicamentos. Y más explícitamente todavía, en De Potencia, cuestión séptima, dice: la acción como acción es considerada en cuanto deriva de la gente, pero en cuanto es accidente se la considera en cuanto está en el sujeto agente. Acá, en esta segunda cita, Santo Tomás está distinguiendo dos aspectos de la acción: la acción en cuanto acción y la acción en cuanto accidente. Y dice que la acción como acción es considerada en cuanto deriva de la gente. O sea que la acción como acción hay que asociarla más bien con la derivación o dependencia respecto de la gente. Pero en cuanto es accidente, se la considera en cuanto está en el sujeto agente. Adviértase que según esta sentencia, la acción tendría por sujeto de inesión a la gente, ¿no? Hemos dicho, agente de la acción. Y no habría diferencia a este respecto entre una acción transitiva y una acción inmanente. Otra sentencia es la que sostiene que la acción como accidente, o sea, la acción predicamental, es algo a lo que le corresponde tener un sujeto, si no, no sería propiamente un accidente. Pero que este sujeto no es siempre la gente. Porque las acciones inmanentes están en la gente, pero las transeúntes están en el paciente. Adviértase que esta sentencia se puede reducir a la afirmación de que la acción está en el paciente. Porque si la acción inmanente está en el agente, es porque el término de la acción, o sea, el paciente de la acción, es el propio agente. Esta opinión se sostiene primero que nada en diversos textos de Aristóteles. Por ejemplo, en el libro segundo de Ánima dice Aristóteles: la acción de los agentes parece estar en aquello que padece y que es dispuesto. Y en el libro tercero de la misma obra dice: la acción y la pasión no están en la gente, sino en aquello que padece. Hay autores que afirman que esta también es la sentencia de Santo Tomás. Esa es la opinión de Capriolo, del Ferrariense y de Suárez. Y también de otros comentaristas del siglo XV y XVI, Soncinas, Yabel. Esta opinión tiene un sabor paradójico, por lo menos, porque si uno dice que la acción inhiere no en el agente, sino en el paciente, parece que está diciendo algo, en principio, descabellado, ¿no? Es como inherir la acción en el paciente. ¿Qué es eso? O sea, la acción de calentar no tiene por sujeto de inesión al fuego, sino al agua, ¿no? La acción de iluminar no inhiere en el sol que ilumina, sino en los cuerpos iluminados por él. Y la acción de cortar no inhiere en el viento, sino en la cosa cortada. ¿Cómo es esto? ¿Tiene sentido esta afirmación? ¿Y qué es eso? Porque adviértase que los textos de Aristóteles son claros al respecto. Y voy a leer también una expresión de Francisco Suárez, que cita, después de citar los textos de Aristóteles, dice: en este punto no puede haber duda respecto de la opinión de Aristóteles, como hicieron observar todos los intérpretes griegos y el comentador, o sea, Berroes, y también los expositores latinos en los pasajes citados. O sea, que los comentaristas unánimemente entienden que es la sentencia de Aristóteles, ¿no? Los griegos, los árabes, los latinos. Y añade Suárez: por eso tampoco hay duda de que haya sido esta la sentencia de Santo Tomás, puesto que en general no suele apartarse de Aristóteles en las cosas que son puramente filosóficas y que no están en oposición con la fe. Argumento puramente probable. Se puede hacer constar lo mismo por sus comentarios a propósito de los lugares citados. En el libro segundo contra Gentiles estableció expresamente dicha diferencia entre las acciones inmanentes y las transeúntes. O sea que, según esto, Santo Tomás en el libro segundo contra Gentiles, capítulo 1, lo que hace es distinguir a este respecto las acciones inmanentes y las transeúntes. O sea, en las transeúntes, siguiendo Aristóteles, el efecto se da en, perdón, la acción iniere en el paciente, mientras que en las inmanentes iniere en el agente. Pero claro, insisto, que si uno dice que iniere en el agente en las inmanentes, hay que entender que en las inmanentes el término es inherente a la gente. O sea que se podría reducir a la tesis general de que la acción iniere en el término. Como en la acción inmanente el término es inherente a la gente, la acción iniere en el agente. Pero no porque la gente sea agente, sino porque la gente es término. O sea, iniere en él no en su razón de agente, sino en su razón de término. Estableció expresamente dicha diferencia entre las acciones inmanentes y las transeúntes, como lo advierte Ferrariense en dicho pasaje, y más abajo en el capítulo noveno, aduciendo otros lugares. Y después cita a otros autores en el respecto. Bien. ¿Qué significa esto? No, insisto que parece paradójica la afirmación, porque espontáneamente uno tiende a pensar que el accidente, sin más, es algo de la sustancia. Esta tesis no va contra eso, claro que es algo de la sustancia. Pero lo que está diciendo la tesis es que la sustancia en la que iniere la acción no es el agente, sino el paciente. De manera que uno tendría acá un accidente peculiarísimo, ¿no? Y aquí la cuestión de si los accidentes se dicen unívoca o analógicamente accidentes. Si uno profundiza en este tema de la acción, con estas cuestiones que estamos planteando, ese planteo no resulta nada ocioso, porque los accidentes se dicen accidentes de modo unívoco o de modo analógico. Si uno piensa en el accidente de la avencia, ¿no?, el último de los predicamentos del orden occidental, parece claro que hay analogía, evidentemente, porque no se puede decir accidente es en el mismo sentido que los otros. La misma convicción puede surgir si uno piensa en accidentes que tienen más de extrínseco que de extrínseco, ¿no? ¿Cómo podría ser la disposición en el lugar o el tiempo bajo cierto aspecto o el ubi bajo cierto aspecto, aunque no enteramente? En el caso de la acción, la peculiaridad parece venir de aquí. La sentencia que hemos dicho que es de Cayetano, la que sostiene que, y Cayetano la sostiene apoyándose en un texto de Santo Tomás, ¿no? Con dos, por lo menos, textos. La que sostiene que el sujeto de ignición de la acción es el agente, parece poner a la acción en la misma característica como accidente que tienen la cualidad, la cantidad. No digo ya la relación, porque la relación siempre implica un respecto a otro. Y si es relación real en ambos extremos, un doble sujeto de ignición. Porque ¿en quién inhiere la relación? Y si es real por ambos extremos, inhiere en ambas sustancias, no en una sola. Como es claro en el caso de la paternidad y la filiación respectivas, ¿no? No inhiere solamente en el hombre que es padre, sino también en el hombre que es hijo. En el uno la paternidad, en el otro la filiación. Uno dice, bueno, son respectos distintos, obviamente, y cada respecto inhiere en un sujeto distinto, que son los términos reales de la relación. Perfecto. Bien. Si uno dice que la acción inhiere en el paciente, ahora pareciera que tenemos un accidente peculiarísimo, en el cual la acción, y vale la pena hacer hincapié en que es Aristóteles el autor de esta tesis, ¿no es cierto?, de esta opinión, porque es el primero que plantea el asunto, además, ¿no?, y el que lo piensa con cierto rigor, por primera vez. Si el sujeto de inhesión de la acción es aquel en quien se da el término, o sea, el efecto generado, entonces tendríamos acá un accidente peculiar, ¿no? Porque es un accidente que es modificación real propiamente ¿en quién? En el paciente. Y bueno, sí, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Y eso es lo que hay que entender. Para aproximarnos más profundamente a lo que significa esta sentencia, tenemos que pensar lo que es formalmente constitutivo de la acción como acción. ¿Cómo se define la acción? ¿Cuál es la definición de la acción? Este es el tema fundamental. La acción y voy a leer la definición que pone Suárez. Es la forma por la que el principio activo es primariamente reducido al acto, o la forma que emana primariamente y por sí misma, y por medio de la cual emana y depende lo que propiamente es producido por el operante. Vamos a detenernos un poco en esta definición. Una primera fórmula más breve dice: es la forma por la que el principio activo es primariamente reducido al acto. ¿Qué es esa forma por la que el principio activo es primariamente reducido al acto? Tomemos el fuego. El fuego es principio activo del calentar, ¿no? pero el sol es calentador en potencia mientras no haya algo calentado. Porque si no hay nada calentado, no calienta. El viento es cortante en potencia, pero no es cortante en acto, sino hasta que haya algo cortado. La inteligencia humana es inteligencia en potencia, y no es inteligencia en acto hasta que no haya algo entendido. Y para decirlo mejor, y para que no se confunda así el objeto con el término, y adviértase que eso es una peculiaridad de las potencias intencionales, que máximamente se dan en las espirituales, como ya dijimos antes. La inteligencia es inteligencia en potencia hasta que, en virtud del objeto inteligido, pasa a ser inteligencia entendida. No inteligencia que se entiende a sí misma, o que se tiene por objeto a sí misma, que también puede ser, en acto reflejo. Sino inteligencia que es entendida en cuanto que está actuada por lo inteligido. Repárese en que lo inteligido no la actúa como causa eficiente, porque la causa eficiente del acto de entender es la propia inteligencia. Lo inteligido la actúa solamente en virtud de una causalidad formal extrínseca que podemos llamar causalidad intencional, pero nunca como causa eficiente. Y lo mismo vale de la vista. La acción, dice Suárez, es la forma por la que el principio activo es primariamente reducido al acto. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Hay una forma por la cual el fuego calentador en potencia es reducido al acto. Sí, señor. ¿Qué forma es esa? Ya hemos dicho que el fuego calentador en potencia no se hace calentador en acto, sino en cuanto haya algo que sea calentado. El agua, por ejemplo. ¿El agua recibe una forma nueva o no? Claro, sí. Pasa de ser agua fría a ser agua caliente. Y esta definición dice que la acción es la forma por la que el principio activo es primariamente reducido al acto. Y si la acción es esa forma, ¿la acción en quién inhiere? ¿En el fuego que calienta o en el agua que es calentada? Y claramente en la segunda. O la segunda fórmula es la forma que emana primariamente y por sí misma y por medio de la cual emana y depende lo que propiamente es producido por el operante. Ahora, la fórmula se hizo más compleja pero más fina. ¿Qué dice? es la forma que emana primariamente y por sí misma. Hay una forma emanante. Quizá en esto está el núcleo conceptual más profundo y más claro para entender en qué sentido puede decirse que la acción inhiere en el paciente. Porque la acción implica siempre referencia a dos términos: el agente, por un lado, y el término propio de la acción, por el otro, es decir, lo efectuado. Si no hay lo efectuado dependiente del agente, no hay acción. La dependencia de lo efectuado en relación al agente es de alguna manera la acción misma, lo cual implica que lo efectuado emana de la gente y que es esa emanación propiamente la acción. La acción es como una vía entre la gente y el paciente. Es una opinión que sostiene un número amplio de escolásticos, que la acción en su constitución misma implica una doble relación trascendental, o sea que es constitutiva, que es la relación a la gente por un lado y la relación al término por el otro. Pero de tal manera que, si bien las dos la especifican, la que la especifica primariamente es el término. Uno dice que hay acción de calentar porque hay algo calentado. ¿Está claro? Y acción de cortar porque hay algo cortado. Y acción de amar porque hay voluntad que en acto ama, por lo tanto es voluntad en acto amante. Ahora bien, esa acción que se especifica por su término, también secundariamente y correlativamente, pero sí se especifica por su agente. Porque si bien distintos agentes individuales o específicos podrían producir la misma acción, de cortar, pongamos por caso, al árbol lo puede cortar el viento o lo puede cortar el jardinero, ¿sí? Y a la flor lo mismo. Al agua la puede calentar el fuego de la hornalla o la puede calentar el sol. O lo puede calentar la corriente eléctrica. Cambia la gente, ¿no? Pero le damos el mismo nombre a la acción, a pesar de que la gente cambió. Por eso se dice que el principio especificativo primario es el término y no el agente. El agente modaliza la acción. Y es así, porque no calienta del mismo modo el fuego que la electricidad. No corta del mismo modo el viento que el jardinero con sus instrumentos. Más aún, no corta del mismo modo el jardinero con el instrumento orgánico que es su mano que con una sierra o con una chita. De modo que el agente principal o instrumental modaliza la acción, ciertamente que sí, pero no es el especificante primario, que es el término. Menciono esta problemática porque también esclarece desde otro ángulo el mismo asunto, ¿no? Si el especificativo primario es el término, ¿no?, hemos de entender que Lo que determina primariamente a la acción es el término de la acción. Es lo que la especifica. Y entonces la acción, esto es coherente con que la acción se diga estar como en sujeto propio, más bien en el paciente que en el agente. Porque lo que la especifica es la forma que se da en quién. En el paciente. Vamos a decir una sola cosita más. A todo lo que llevamos dicho, se podría objetar que en realidad lo que inhiere en el paciente es el término de la acción, no la acción misma. Vuelvo a la fórmula de Suárez de definición, ¿no? Toda acción en cuanto es... Perdón. Es la forma que emana primariamente y por sí misma, por ejemplo, diríamos el ser calentado del agua, momentito, porque sigue, es la forma que emana primariamente y por sí misma y por medio de la cual emana y depende lo que propiamente es producido por el operante. Dije que esta fórmula era más fina que la primera. Lo que pasa es que en la primera hay algo en lo que yo no hice hincapié, y es el principio activo, perdón, es la forma por la que el principio activo es primariamente reducido al acto. Primariamente. Y ese primariamente es lo que está explicitando acá. Es la forma que emana primariamente y por sí misma y por medio de la cual emana y depende lo que propiamente es producido por el operante. Acá está distinguiendo dos cosas. Lo que es producido por el operante, que es el efecto que se da en el término, es el término mismo de la acción. Se da en el término sustancial que recibe el efecto. Pero ese efecto es el término de la acción. La acción misma no es el término, según esta definición, sino la forma que emana primariamente y por sí misma y por medio de la cual emana y depende lo que propiamente es producido por el operante. O sea que por la acción, es aquello por medio de lo cual, ¿no? Per quam id quod proprie fit abagente manat ac pendet. Es aquello por lo cual, mediante lo cual, a través de lo cual, lo que propiamente hace el agente mana y pende. La acción parece ser como intermediaria entre la gente y el paciente, y por eso esto es coherente con lo que voy a leer un parrafito más de Suárez en su tratamiento de la acción para terminar con esto, que dice así: ninguna acción en cuanto a acción y en cuanto se la considera precisivamente bajo la razón en que se distingue de la pasión. Acá se abre otro problema, porque si la acción está en el paciente, se identifica realmente con la acción, ¿no? Si la acción está en el paciente, se identifica realmente con la pasión, ¿no? Sino que lo tiene solo de denominación. Reloj toda la frase, porque si no. Ninguna acción en cuanto a acción, en cuanto se la considera precisivamente bajo la razón en que se distingue de la pasión, tiene sujeto de inesión, sino que lo tiene solo de denominación. Por consiguiente, la que está en el sujeto solo inhiere mediante la pasión. Se prueba porque la acción en cuanto a acción solo se diferencia de la pasión en virtud de la razón formal concebida, según explicaremos con más extensión en la disputación siguiente. Ahora bien, la acción y la pasión se diferencian únicamente en que la pasión expresa el movimiento o la mutación en cuanto afectan al paciente e inhieren en él. Luego, la acción en cuanto a acción prescinde de esta referencia. Luego, no incluye formalmente el estar en el agente, sino el proceder de la gente. Esta es una frase que me parece importantísima. La acción no está en el agente, sino que procede de la gente. Esto es lo que trata de expresar esa definición de Suárez que leímos hace un rato. Es aquello, aquella forma que emana primariamente y por sí misma y por medio de la cual emana y depende lo que propiamente es producido por el operante. Por consiguiente, es accidente en sentido muy analógico, según hicimos constar en la división de los accidentes hecha antes. Y se confirma porque de esta acción se dice que causa la pasión de un modo cuasi activo. Luego ella, según su razón formal precisiva, no afecta al paciente, sino que produce la pasión que lo afecta, y así inhiere en él mediante la pasión. Por esto, precisamente bajo este respecto, no hay diferencia formal entre la acción inmanente y la transeúnte, porque si nos expresamos formalmente, ninguna de ellas está en el agente en cuanto es agente, sino que ambas están en el paciente en cuanto es paciente mediante la pasión. La diferencia, pues, consiste en que en la acción inmanente coinciden el agente y el paciente, y por lo mismo, al estar la acción en el paciente, está también en el agente. En cambio, en la acción transeúnte, el agente se distingue del paciente y debido a ello, por estar la acción en el paciente, no puede permanecer en el agente. Bien, esto lo vamos a volver a tomar en la clase próxima desde la pasión y vamos a tratar de sacar alguna conclusión lo más clara posible al respecto.